calor y te del sol ardiente y la luna. El viento y la arena son en torno de tu cuna, y es el mar salado testigo de tu fortuna. Parte de una historia tan rica como ninguna. Tienes la gran dicha de ser madre, esposa, y sientes en tu ser la herencia de aquel hijo de tu vientre. Mujer del oriente, si te escuchara la gente, del norte hasta el sur, desde tu cuna hasta occidente. Ay, mujer del oriente, la luna, tu alma y ser son preciada fortuna. El viento y la arena son en torno de tu cuna. De noche la bruma desvanece a tu pasada, y se abren las flores en tus manos delicadas. Piel que huele a rosas y perlas en tu mirada, vestida de sol por sobre la luna esmaltada. Docena de estrellas titilan en tus cabellos, brilla el gran espíritu al abrir tus ojos bellos. Y en mi corazón quedan grabados los destellos de amor, de alma pura, tinta y lumbre de tus sellos. Ay, mujer del oriente, la luna, tu alma y ser son preciada fortuna. El viento y la arena son en torno de tu cuna. Mujer del oriente, eres el sol en mi alborada. Aire, fuego, tierra, luz de luna o encantada. Eres una estela, dejas huella tu pasada. 50 más 8 y una perla iluminadas. Dicen que te ven aquí y allá siempre presente, con tus lágrimas ante la gente indiferente. Mujer del oriente, si te escuchara la gente, del norte hasta el sur, desde tu cuna hasta occidente. Ay, mujer del sol y del oriente. Ay, mujer, si escuchara la gente, del norte hasta el sur, desde el oriente hasta occidente. Paz entre las guerras, manantial entre desiertos. Expresión al viento, libertad, brazos abiertos. Luz entre las sombras, flor perenne entre las piedras. Caricias de brisa, cielo azul, verdor de hiedras. 3 capullos tiernos se abrieron con tu presencia, donde ellos durmieron en la edad de su inocencia. Y esa niña anciana con prudencia y fiel respeto, develando al paso de los años tu secreto. Ay, mujer del sol y del oriente. Ay, mujer, si escuchara la gente, del norte hasta el sur, desde tu cuna hasta occidente. Mujer del oriente, en este siglo diferente, donde el polvo blanco adquiere a tantos dependientes, por el egoísmo y la soberbia de las mentes, la esperanza tambalea y tú lloras silente. Del naufragio sin agua eres tú la firme barca, para guarecerse del atroz con cifra y marca. Mujer del oriente, si te escuchara la gente, del norte hasta el sur, desde tu cuna hasta occidente. Ay, mujer del oriente, la luna, tu alma y ser son preciada fortuna. Ay, mujer del sol y del oriente. Ay, mujer, si escucharás.